muchas actividades todavía en vigencia, con reuniones todos los días, y por supuesto que la actividad del gobierno no tiene vacaciones ni descanso, así que bien. El balance positivo. Yo creo que es un balance positivo, creo que queda muchísimo por hacer en todas las áreas, pero vamos bien. ¿Cómo ha tomado que, bueno, se analizan muchas cosas para el 25? ¿Usted previamente qué analiza para el 2025? Mira, desde su órbita, ¿no? Sí, la verdad es que mejorar los servicios, siempre el Ministerio de Gobierno es un ministerio cercano a la gente en cuanto a servicios, por supuesto. Creo que tenemos que seguir trabajando en eso. Tengo en mente modernizar, por ejemplo, lo que es la inspección de personas jurídicas, trabajarlo de esa manera creo que va a ser un salto de calidad para toda la gente que recurre a la inspección. Y seguir trabajando, por supuesto, con algunas delegaciones de registro civil para que el servicio sea mejor y más cercano al vecino. Y tránsito y transporte, que siempre es el tema del ministerio, trabajarlo también con la gente. Hay algo que, digo, fue bueno, ¿no? Y que el propio gobernador lo puso en valor, y que es que la gente pueda tener la escritura de su casa, ¿no? Eso le da mucha, bueno, mucha alegría, sobre todo a la gente, pero también es una acción que la genera justamente el Ministerio de Gobierno. Sí, la verdad es que era una dirección olvidada, y es una dirección muy importante. Y vamos a trabajar mucho con ella, Carolina Yanineto, que es la directora. La verdad que se puso desde el día uno a revisar expedientes que estaban abandonados desde hace años, y haber podido terminar el año entregando esas escrituras ha sido satisfactorio. Eran personas de hasta 90 años que fueron a recibirlas, y con gran emoción, porque no es un tema menor tener regularizada la situación dominial de tu vivienda. Así que vamos a trabajar, le pusimos un poquito más de empeño a esa dirección para que funcione como debe ser. Esto de analizar la posibilidad de que la Secretaría de Seguridad y Orden Público, por ejemplo, pase a la órbita del Ministerio de Gobierno, más allá de que entendemos que es un rumor, ¿cómo lo toma, o si usted lo puede enfrentar, como situación que se puede llegar a dar? No, la verdad es que no es una situación que se haya hablado ni planteado, todos son decisiones que le corresponden al señor gobernador. Y vamos a estar dispuestos siempre para lo que él decida. Por supuesto que lo que el gobernador me pida, y donde me pida ayudar a un compañero, a otra área, y sabemos que es un trabajo que se tiene que seguir haciendo, el de la Secretaría de Seguridad se ha seguido haciendo, se está trabajando con total normalidad, pero siempre estamos a disposición de lo que el gobernador decida, y va a ser así. ¿Su equipo sigue igual? Mi equipo sigue exactamente igual. ¿Para el 25? Sí, sí. ¿Equipo que gana no se toca, dijo el ministro recién? Yo diría no equipo que gana, equipo que funciona. Y la verdad que son todos funcionarios que a mi criterio están funcionando bien, y todos estamos en este proceso de aprendizaje y lo estamos haciendo con muchas ganas y mucho más. Ministro, ¿van a reforzar los colectivos hacia los diques? ¿Está bien esta información o no? A ver, la verdad es que no he tenido una información al respecto todavía. Puede ser que haya habido un planteo, lo esté trabajando en la Secretaría de Tránsito y Transporte, todavía no me han elevado ese informe. Claro, pensando, digo, que mucha gente no se va a ir de vacaciones y que va a utilizar los lugares para bañarse en la provincia, digamos. Seguramente, si es una necesidad de los sanjuaninos, se va a reforzar. Las clases comienzan antes. ¿Cómo se analiza el tema del boleto para los docentes y para los estudiantes? Es un tema que tenemos que trabajar con las empresas. Ya en los próximos semanas seguramente vamos a tener reuniones al respecto. Vamos a elegir, por supuesto, el sistema que consideremos que convenga más a la gente. La tarjeta SUBE fue el sistema que se aplicó este año, y la verdad es que quedaron algunos rezagados por ahí que no lo hicieron, pero vamos a volver a evaluar el tema, siempre abiertos a escuchar mucho al usuario y ver qué es lo que más convenga. ¿Hay cambio de horario en el verano en Red Tulum? Se hace, hay un horario de verano, que por ahí, teniendo en cuenta que al no haber escuelas en funcionamiento, hay ciertos horarios picos que ya no requieren tanta frecuencia, pero vamos a tener en cuenta de no perjudicar, por supuesto, al sanjuanino que va a trabajar. ¿Y por las fiestas se modifica un poquito? Se va a notificar este año cómo va a ser el horario de las fiestas. El día 25 de diciembre sí van a haber colectivos, que hace muchos años que no habían. La verdad es que se ha hablado con el gremio, se ha hablado con las empresas, y creemos que es un servicio que por ahí los sanjuaninos necesitan también. Y el día 31, lo mismo, el día primero no habrían colectivos. Pero ya vamos a informarlo en la página del Ministerio de Gobierno para que los sanjuaninos tengan la información exacta. Felicidades, ministro. Igualmente para ustedes.